empezamos a tomar las participaciones. Tomamos. ¿Quién se anima? Daniel. Margarita. Yo también quiero hablar, pero entonces, Daniel, Márgara, Mina, Rodolfo, Mina, ¿tu nombre? Ignacio. Y yo. Hacemos antes esa ronda de intervenciones y ya después, tú también. ¿Cómo es tu nombre? César. Va, Dani. Bueno, yo les pido a todos de hablar así como hacer 4 o 5 minutos. No, no, mejor, menos. Hablar un poco lentamente. Sí. Bueno, quiero retomar lo que dejamos ayer en la mesa, que es la discusión entre valor de uso y valorización del valor, que me parece sirve también para pensar la producción de lo común. Y que además es una tensión que nos permite no mirar a lo común como algo bueno a priori. O sea, que también lo común está lleno de contradicciones y que son contradicciones que tenemos que ir estableciendo no solamente en la práctica, sino también en términos analíticos. Porque pareciera que cualquier cosa que es común es siempre y necesariamente buena, cuando también puede haber cosas comunes que generan, no solamente por su vinculación al mercado, sino por la forma en la que generan articulaciones con una reciprocidad negativa o una reciprocidad perversa, también pueden generar espacios comunitarios que en lugar de abrir, cierran posibilidades. Y me gustaría que discutiéramos contigo dos líneas que en el seminario hemos trabajado los dos años que veníamos discutiendo, que es el tema del espacio y el tiempo. O sea, también cómo esta reorganización de la vida social o de la vida en colectivo implica un tipo de espacialidad distinta y entendida esta como una relación social. O sea, el espacio no solo como un objeto o como una dimensión material, sino como una práctica que además de una dimensión objetual, tiene una dimensión simbólica. Y lo mismo con el tiempo, digamos, el tiempo de lo común. Y pienso aquí, por ejemplo, es una discusión que alguna vez tuvimos en el seminario sobre aquellas comunidades migrantes que no tienen espacio pero tienen tiempo. O sea, que su forma de habitar es el tiempo, diríamos la memoria, o una larga memoria histórica que les permite identificarse como comunes, aunque carezcan de un espacio, y sobre la base del tiempo construir una lógica de reorganización de la vida. Y me parece que son ciertas tensiones también para replantear qué es la reproducción de la vida social. O sea, la vida social no se hace al margen de la historia, no se hace al margen de la memoria. Y hay un elemento que también soltaste que durante todo el seminario hemos discutido y que valdría la pena también tocar acá, que es el de la experiencia. O sea, lo común implica una formulación particular del experimentar y del sentido de la experiencia, como tú lo señalaste. O sea, no solamente es un acumulado de informaciones sobre nuevas prácticas, sino cómo se organizan las informaciones de estas prácticas. Y también qué sentido generan, porque lo interesante de los fenómenos de las asambleas en Europa o en Estados Unidos es que a pesar de su fracaso, su relativo fracaso, generaron una experiencia que se decantó en muchos espacios pequeños, ¿no? Entonces ahora la gente ya está acostumbrada a salir a la calle a pelear en su barrio, aunque ya no esté la gran asamblea. Y es otra vez cómo esta cosa que nos había sido enajenada por el capital, que es la capacidad de percibir que podemos hacer algo de transformación pequeña, vuelve a posicionarse y la experiencia vuelve a ser importante. Y aquí parece que se vuelven a reconstruir estos puentes que parecían cancelados sobre experiencias pasadas. O sea, no es que antes de los movimientos del Ocupa y de los indignados no hubiera sucedido nada, sino parecía que no, justo no había conexiones. Y se han empezado a rasear estos puentes. Mi impresión es que la generación de jóvenes que nacieron en el neoliberalismo, incluidos la mayoría de los que estamos acá, tenemos una suerte de orfandad política. Es decir, no nos vinculábamos con los partidos políticos, ni con los sindicatos, ni con las organizaciones de participación más o menos canónicas, pero se han ido reconstruyendo puentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hay toda una reconstrucción sobre los movimientos anarquistas en toda América Latina, cuál es esta historia olvidada, los movimientos de mujeres, y que se están haciendo otros puentes de herencias a partir de experiencias concretas. O sea, justo una experiencia en la lucha ha obligado a mirar desde otros lentes la memoria que alimenta la movilización. Sí, bueno, yo quiero agradecerle mucho a Silvia porque ha sido muy, muy generosa con su tiempo y además tiene una manera, ya lo platicábamos, de que nosotros en el seminario, pues como que se nos da los conceptos y la teoría y de repente es bien importante entender cómo esto se conecta, se traduce, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, del valor de uso que usamos tanto, pero que sin embargo no la hemos trasladado bien a la idea de la reproducción de la vida, ¿no? Y ahí hay una conexión bien importante con... Nosotros hemos estado tratando de impulsar un cierto feminismo que le llamamos descolonial, pero que queremos como también desmarcarnos de toda una idea de decolonialidad, así también como muy académica, y ahí estaba, y estaba ahí como en esa discusión muy, muy de un feminismo que ha ido hablando del todo a partir del lugar que le toca dentro de ese todo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle, bueno, que Silvia nos... acá en México mi percepción en relación al feminismo es que hay, sí hay pues un tránsito hacia esta discusión, pero no del todo. No, como que no es el lugar que está como avanzando más en esta idea de la construcción de lo común como algo nuevo. Y sí quería preguntarte si tú ves esto desde el feminismo en otros lados. Comparto mucho esta idea de Daniel, de esta idea como de orfandad política y de ruptura política. Creo que, por ejemplo, en México vivimos una ruptura muy fuerte con la institución política, ¿no? O sea, los partidos políticos, lo que ha sido la transición o el recambio, todo esto no ha producido esperanza, al contrario, ¿no? Y paralelamente creo que México ha sido central en esto que tú mencionabas, porque iniciaste con el zapatismo. Yo creo que es bien importante comprender que la caída del socialismo, aparentemente, esto es algo que hemos discutido también, aparentemente parecería como el gran triunfo de la democracia capitalista y del mercado y de esta idea todavía potente, creo, de que la buena vida es esa vida tecnologizada, productivista, de acumulación, ¿no? Pero que esa narrativa se cae muy pronto porque esta promesa del capitalismo es incumplible. O sea, esto es algo que el capitalismo no puede proporcionar, al contrario. Esto lo has dejado tan claro, ¿no? Esta nueva ola de acumulación, esta nueva ola de destrucción. Entonces, hoy lo decíamos, hoy es, en esto que llamamos el sentido común, hoy es mucho más fuerte la idea de que lo que está pasando está mal, de que cómo estamos organizados está mal, de que no es posible seguir así, ¿no? Y quisiera pensar en que hay esta especie como de acumulación de fuerza, que quizá la desesperación política nos hace siempre como recurrir a la pregunta de, bueno, pero ¿cómo lograr ya, ¿no?, de inmediato la articulación? Pero que quizá no es así, pues que quizá lo que nos confronta, lo que tú nos cuentas, pues que de la historia de la Edad Media hasta 1800, son procesos de muy larga duración. Uh-huh. Y que quizá a lo que estamos asistiendo es, y me gustaría aquí revisar algo, o más bien traer algo que revisamos en el seminario, que es el trabajo de Metsaros, Más allá del capital. Itzvan Metsaros, uh-huh, yeah, un húngaro, que planteaba justamente que la revolución no es política sino social, y que el tiempo de lo social es pues un tiempo lento, y que además habría que aperturar como estos ejercicios donde la dinámica no capitalista se puede volver espontánea, una cierta idea de espontaneidad, y que yo leo así estos ejercicios, estos movimientos, ¿no? Entonces, que quizá la digamos, estamos muy desacostumbrados, o más bien, estamos muy todavía como muy empecinados a una idea de revolución, pues, ¿no? Como muy, muy progresista, muy de que de repente cambian las cosas cuando están cambiando, ¿no? Pero no damos muy bien cuenta de cómo se van articulando. Hoy, con todo lo que tú exponías, y yo pensaba, bueno, cuando hablabas de las colegiaturas y del movimiento en las universidades, pues tenemos lo que pasó en Chile, lo que está pasando, o sea, uh-huh. Es mucho más extendido, ¿no? Claro, no es la clase obrera, no son los sindicatos, no son los sindicatos con esa forma, pero son esos sujetos quizá tornados en otra manera de reivindicaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizá pensar en que nos cuesta mucho trabajo también articular un nuevo sentido de cambio, de revolución, de uh-huh. transformación, que si pudiéramos también irlo articulando, que hoy era uh-huh. tan bonito que tú, con lo que tú decías, bueno, generar de esto una nueva forma de vida, cómo se va articulando, ¿no? Un autor que trabajamos, que es Bolívar Echeverría, hablaba como archipiélagos, ¿no? Que se van como conjuntando de repente y salen, ¿no? Porque salen de manera muy potente y después otra vez como que se vuelven a esconder, ¿no? Yo quisiera saber tú cómo ves ese horizonte, ¿no? De transformación, de cambio. Esa es mi intervención. Bueno, yo quería preguntar como dos cosas puntuales, bueno, más que preguntas, que nos ampliaras un poco tu visión. Una es sobre esta idea que planteabas de la idea de lo común desde la apropiación que se hace de los organismos institucionales, de organismos internacionales, y la propuesta, como una de las formas en cómo ha llegado acá esa discusión es por medio de Eleanor Ostrom y su propuesta de los bienes comunes, que acá ha tenido, creo que no es un debate superado y que tiene mucho arraigo, al menos acá en México. Hay toda una serie de instituciones que trabajan esta idea desde Eleanor Ostrom, que me parece está muy ligada a esto que tú planteabas como la tendencia liberal, ¿no? Entonces, si pudieras ampliar un poco más la crítica a esta propuesta. Y la otra era, en términos de lo que hablabas de la escala de las luchas sociales, ¿cuál es la importancia que está teniendo el despojo de estos, de los bienes comunes o de lo común, y también de lo público, ¿no? En esta otra vertiente que hablabas de la distinción de los dos, en términos de escalar las luchas sociales, ¿no? De la respuesta frente a esto, ¿no? Si nos pudieras ampliar como esa parte. Mira, sí, bueno, yo he venido trabajando la idea de lo común como categoría crítica, en el sentido de cómo lo común, o cómo la existencia de lo común es una negación del capital, ¿no? Y entonces, como a partir de eso, digamos, con esta intervención tuya, yo quería problematizar algo en ese sentido. Porque lo importante, digamos, de este planteamiento es que estamos partiendo del hecho de que el capital, digamos, estamos cuestionando la capacidad totalizante del capital, ¿no? El capital no puede totalizar absolutamente, o no puede penetrar todos los ámbitos de la vida, precisamente porque siguen habiendo y seguirán habiendo espacios de producción de lo común, que eso, de cualquier manera, yo pienso que es un antagonismo, digamos, inherente que podríamos plantear entre el capital y lo común. Pero cuando tú hablabas de estas experiencias, por ejemplo, las de Nueva Inglaterra, donde no necesariamente hay una cualidad antagonista con el capital, ¿no? Digamos que pueden haber muchas experiencias que pueden estar organizadas colectivamente, se están autodeterminando, pero que sin embargo tú decías que no necesariamente hay un antagonismo con el capital. Quisiera preguntarte cómo, ¿por dónde pasa entonces, digamos, la cualidad central que produce ese antagonismo? Porque digamos que eso nos lleva también al problema de la conciencia, ¿no? ¿Qué tanto una experiencia que en los hechos está produciendo lo común, pero que no necesariamente lo está, hay digamos un proceso de conciencia de lo que se está produciendo ahí, si digamos por ahí pasa el tema del antagonismo, o cuáles serían esas cualidades que tendríamos que cuidar, ¿no? Y que procurar para que realmente haya digamos una confrontación con el capital, en el sentido de que pues lo común lo estaríamos pensando así, ¿no? No como un ámbito de convivencia con el capital, sino de profunda confrontación, porque lo que queremos es también ir encontrando las maneras en las cuales lo común puede expandirse, ¿no? Y en ese sentido, esta idea tuya de las islas creo que es fundamental. Nos preocupa mucho, por un lado, cómo hacemos para producir lo común, pero también cómo hacemos para expandirlo y para cuidarlo de las presiones de fuera, ¿no? De, sobre todo la violencia del capital y del Estado. Y que esa es una segunda pregunta, ¿cómo pensar también ciertas estrategias de autodefensa, ¿no? Y de cuidado de lo común frente a estas presiones estatales y del capital que todo el tiempo nos están amenazando, y que el tema de la violencia está resurgiendo como un tema también fundamental, ¿no? En términos de estas estrategias de autodefensa de las que te hemos platicado, ¿no? Que se han venido multiplicando también en México. Entonces, eso, como por un lado. Y la otra tendría que ver con la necesidad de un territorio para producir lo común, ¿no? Digamos, como en estas condiciones que tú planteabas, y desde tu propia experiencia, ¿en qué sentido potencia un territorio o no? O se vuelve una condición realmente importante para la producción de lo común. Lo digo porque también estamos atravesando un serio problema de acceso a la tierra, ¿no? Y que eso es muy evidente, sobre todo en las ciudades, donde lo que decimos es que quizá en las ciudades estamos construyendo experiencias de autonomía quizá mucho más temporales, ¿no? En esto que decía Daniel también, y no necesariamente espaciales, porque hay un problema también material en ese sentido, ¿no? Que muchos quisiéramos hacerlo, pero no es tan fácil, ¿no? Como acceder a un espacio físico donde seguir reproduciendo, o donde plantear el ámbito de la reproducción en un sentido mucho más amplio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber abierto el seminario. Yo desgraciadamente soy profesor de la facultad y tuve clases, así que no pude venir a la presentación, pero bueno, esta sesión ha sido muy interesante, y yo quisiera concentrar mi participación en algunos puntos. Yo no sé si lo común o esta discusión también es una nueva cristalización, digamos, toda la discusión sobre lo común no es una nueva cristalización o discusiones que también, por lo menos en la teoría social y en la sociología, tienen larga data. Esto me surgió con la tercera tesis que planteó Silvia ahora, la tercera tesis de que decía tanto lo común como qué tanto lo común empodera frente al Estado y al mercado, tomando en cuenta que ambas, tanto el Estado como el mercado, son instituciones que se producen colectivamente, ¿no? El mercado también es una empresa común, y hay toda una discusión ahí sobre justamente la privatización del mercado y todo esto. Pero entendiendo a estas dos entidades y poniendo a lo común frente a estas dos entidades, me pregunto si no hay una referencia, o cuál podría ser la referencia entre esta otra categoría que se discutió muchísimo hace en las décadas pasadas, en los 80s, bueno, desde los 70s, 80s o antes, que es la de sociedad civil, ¿no? ¿Cuál podría ser la relación entre esta categoría de sociedad civil que se enfrentaba a estas otras dos, ¿no? Esto es en un primer momento. En otro, un poco en conexión con lo que acaban de comentar, me pregunto cuál es la relación entre, cómo podemos establecer una relación más o menos entre lo común y otras dos categorías que a mí me parecen importantes, que son las de dominio, un poco lo que tú mencionabas, lo común es también como una forma específica de dominio, no solamente de los recursos, sino también de dominio político, ¿no? Y también con otra categoría como el de la seguridad, ¿no? O sea, lo común como el espacio de la seguridad colectiva. Sobre todo esto me surge porque no solamente lo común aparece, me parece que es relevante en función del Estado o el mercado, sino con otras categorías como podrían ser, por ejemplo, la familia también, ¿no? O sea, ¿en qué medida las familias no han sido históricamente y siguen siendo en sus muchas y diversas variedades, justamente un espacio de reproducción de lo común, entendido como lo común particular, justamente no como lo común colectivo, ¿no? Y esto me llevaría a la tercera observación, son todas líneas de reflexión que creo que, bueno, a mí me parecieron muy provocativas, que es en el sentido de poder afinar lo común y entonces, bueno, ¿cuál es la relación entre lo común y justamente lo particular, ¿no? No solamente lo común versus lo público, ¿cuál es la relación entre lo común y lo colectivo, entre los proyectos de colectivización o de comunitarización que por lo menos en México ha sido, bueno, de larga data y que los vemos una y otra vez, que son muchas veces proyectos estatales, entre otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, el cooperativismo, la colectivización, lo público. Y esta otra categoría que ha sido una forma de apropiación, me parece a mí, de las organizaciones internacionales y sobre todo de la política, como que ahora se interpreta lo común como las redes de protección. Por ejemplo, hay un modelo de política social y un modelo de bienestar que dice el bienestar se produce en el Estado, o se produce en el mercado, o se produce en la familia, y cuando no se produce en la familia, se produce a través de redes de bienestar. Entonces, ¿cuál podría ser la relación, por ejemplo, si lo común no en realidad implica una idea de red de bienestar, ¿no? Que puede ser Y entonces a través de esta otra categoría se está de alguna forma expropiando normalizando en términos de política y de discurso del Estado esta idea de lo común. Bueno, yo quiero proponer así dos cosas, una observación y una es más una pregunta sobre los límites de lo común. Una es una observación respecto a cómo encontramos lo común en América Latina. Yo estoy convencida que en América Latina, a diferencia de Europa y de Estados Unidos, hay una producción de lo común muy extensa y mucho más extensa de lo que a veces se logra visibilizar. Y creo que esa producción de lo común está ligada sobre todo a una gran cultura comunitaria de autoorganización de los pueblos, no solo indígenas, sino también de las clases populares latinoamericanas. Y muchas veces esa producción de lo común está ligada a estrategias de sobrevivencia. Yo creo que lo común la mayoría de las veces se produce para resistir, para sobrevivir ante unas dinámicas, una lógica de la vida capitalista que te arrebata todos los espacios vitales. Y existen muchos ámbitos de producción de lo común, de lo más variados, a veces realmente ámbitos de organización comunitaria de la vida. Tenemos miles de colonias populares que funcionan en torno a lógica comunitaria y que gestionan ámbitos de la vida muy amplios, por ejemplo. Pero esa producción de lo común no siempre es antagónica al capital. Es decir, es una producción muy ligada a la sobrevivencia, pero que se produce también de forma muy contradictoria, o sea, en el medio de las contradicciones y de la violencia de las relaciones capitalistas. Y muchas veces nosotros en el seminario nos hemos quedado un poco entrampados en eso, en el sentido que reconocemos, en esa, yo lo voy a decir, producción de lo común para la sobrevivencia, en esas experiencias políticas muy potentes, potentes porque se producen, se crean experiencias siempre nuevas, conocimientos siempre nuevos, pero la mayoría de las veces, me atrevería a decir, no son espacios explícitamente anticapitalistas. Podría decir que son espacios no capitalistas, en el sentido que la lógica social que organizan esos espacios no son capitalistas, sí son relaciones de profunda cooperación, pero son también espacios atravesados permanentemente por la lógica del capital y por lo mismo muy fáciles de penetrar, de cooptar desde el Estado hasta las ONGs, ¿no? No sé, yo trabajo mucho sobre Bolivia, por ejemplo en Bolivia creo que el problema principal es que lo común es cooptado constantemente por las ONGs, o sea, son las que vacían, ¿no? Este, en Bolivia todo es comunitario, todo es participativo y comunitario, o sea, hasta el Banco Mundial es comunitario, pero y los ámbitos comunitarios son enormes, pero muchas veces esos ámbitos comunitarios se vuelven ámbitos terriblemente contradictorios, donde todo está presente, o sea, no son espacios neutrales, están presentes las ONGs y está presente realmente la capacidad organizativa de la gente, ¿no? Entonces, ahí sí nosotros tenemos muchas veces un problema analítico, en el sentido que reconocemos esos espacios como espacios potentes, como espacios no capitalistas, pero también profundamente fragmentados. Y muchas veces yo siento que hay una misma, ¿cómo decir?, un límite en la forma en la que mucha gente militante o académica, mucha gente pues, que frecuentamos esos espacios y lo valorizamos, tenemos un límite en tratar de hablar propiamente de ellos, es decir, hablar propiamente de las contradicciones, pero también de las potencialidades. Hay siempre riesgo de perderse, o sea, o de idealizar excesivamente sin ver las contradicciones, entonces terminar generando ideas de la realidad que no son, o centrarse en las contradicciones y perder de vista también las potencias reales que existen, y sobre todo disminuir la cultura organizativa de la gente, que es increíble, que es impresionante, ¿no? Entonces ahí sí como te quería proponer ese problema analítico, a ver si nos ayudas a solucionarlo. Y la otra cuestión que a mí me preme mucho, pues yo estoy profundamente convencida que lo común es un espacio de... puede ser un espacio de transformación social profunda, pero tanto como militante como académica me encuentro repetidamente ante el límite de lo común, el límite sobre todo de, digamos, cuando lo común puede realmente ser subversor del capital. Es decir, yo estoy convencida que es subversor del capital en espacios chiquitos, me doy cuenta que crea y genera algo nuevo, pero también me doy cuenta que todas las experiencias de comunes que con mucho esfuerzo construimos se enfrentan sistemáticamente con un límite. El límite principal es que no logramos rebasar las divisiones en las que vivimos en el capital, ¿no? Pues yo te podría decir, nosotros con muchos compañeros de aquí tenemos, no sé, por lo menos 6 experiencias cooperativas, desde cómo organizamos los alimentos hasta cómo organizamos nuestra sobrevivencia cotidiana, y sin embargo no logramos quitarnos de encima pues la precariedad laboral, la dificultad de sobrevivir, es decir, a veces yo a veces tengo la impresión que incluso el esfuerzo por tener y retroalimentar tantos espacios comunitarios se traduce incluso en cargas, o sea, trabajamos 8 horas diarias si nos va bien y 8 horas de militancia para mantener abiertos esos espacios que nos retroalimentan muchísimo, es decir, sí traemos energías vitales y los espacios son los espacios donde realmente cultivamos la esperanza y cultivamos el sentido del futuro y el sentido de la vida, pero sin embargo sigue siendo muy trabajoso mantenerlo abierto, ¿no? A veces siento que no nos solucionan la vida, o sí no la solucionan, pero no la solucionan en el ámbito de la esperanza y de la energía vital, pero a veces en el ámbito del tiempo, pues quedamos subsumidos a veces a los esfuerzos colectivos, porque al final de cuentas el problema principal es que no nos resuelve la vida material, o nos resuelve de forma muy chiquita respecto a lo que es pues las exigencias, ¿no? Entonces seguimos haciendo 5 trabajos, 4 trabajos, reuniéndonos a las 10 de la noche para... Y sí estamos muy contentos y lo hacemos con mucho entusiasmo, pero es muy desgastante y no logramos ver qué capacidad en el largo plazo tiene de permanecer, ¿no? Y creo que eso se vive en Italia, en México, Estados Unidos, sí, en cualquier lado, ¿no? Sí. Entonces sí me gustaría reflexionar sobre ese límite, digamos, de las experiencias de comunes que estamos generando. Ahora sí, César. Sí. Bueno, yo también soy, es la primera vez que vengo aquí. Cerramos con Tomás. Y voy a dar, también tengo, bueno, me surge una duda con respecto a lo que el profesor Ignacio planteaba, ¿no? Que es ¿cuál es en sí el concepto de lo común que diverge con lo público? Es decir, porque se hablaba que lo común son las relaciones sociales entre individuos que son muy apartes o distantes de la producción material o de cualquier otro tipo de producción tangible, ¿no? Que son más relaciones sociales entre los individuos. Eso me queda muy claro. Lo que no me queda claro es cómo diferenciar el concepto común entre público. ¿Por qué? Hago esta pregunta por dos cosas. Porque lo primero, ¿no? Desde la teoría política clásica, si consideramos que, por ejemplo, los individuos en sus relaciones sociales se fueron conformando precisamente en cuestiones comunes para formar un Estado, ¿no? Es decir, si lo vemos desde la perspectiva de Rousseau, que es un contrato social entre individuos y que de ahí surge precisamente el Estado para regular los contratos sociales que están entre personas, ¿no? Entonces ahí lo común se volvió público, ¿no? Que es regular las relaciones sociales que existen entre los individuos. Y entonces el Estado empieza a ver esas relaciones sociales, tanto de producción como la producción material o la propiedad, esas relaciones las empieza a ver como algo público, ya no como algo común, ¿no? Incluso Engels también en su libro de El origen del Estado, la familia y la propiedad, comienza diciendo, ¿no?, que el Estado surge a partir de una formación de relaciones sociales que se van a ir conformando en contratos, ¿no? Que esos contratos después van a ir haciendo una estructura estatal que va a regular este tipo de relaciones. Entonces, esa sería más que nada la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde lo común ya no es público y hasta dónde lo público ya no es común, ¿no? Por esta idea de que si son relaciones sociales, el Estado ve en estas relaciones algo público. ¿Por qué? Porque lo ve como esta interacción entre, pues, un contrato que se está llevando a cabo en la sociedad. Entonces, más que nada, esa sería, pues mi duda, ¿no?, de discernir bien este concepto entre Estado y lo común. ¿Y qué tanto el Estado puede llegar también a ser común, ¿no? O sea, ¿ha habido un Estado que considere la cuestión de lo común como primordial o como un pilar para gobernar a los ciudadanos, ¿no? Si ha existido una relación entre Estado y lo común, ¿cómo ha sido esta relación? Sería todo. Ok, Paulino, después regresamos a la marquita. Bueno, ya, es tanto que ya ni sé. De lo que ahorita se estaba platicando, lo primero, por lo que voy a empezar, es por pedirte que si puedes profundizar unas ideas que habías dicho, que creo que ayudarían a que tengamos más claro tu primera parte de la exposición. Tú hablabas de que no hay común sin comunidad. Si podrías especificar qué entiendes por comunidad. Y hoy mencionaste, lo has mencionado en las sesiones anteriores también, cómo la reproducción o el trabajo reproductivo se desarrolla en términos de la subsistencia. Y hoy también mencionaste la cuestión de lo común en relación a la subsistencia. Si pudieras ahondar en esa relación entre los bienes comunes y las relaciones de comunidad y la economía de subsistencia o las relaciones de subsistencia. Ahora, yo creo que el ejemplo que ponías de la tradición de comunalización en México, a mí me llamó mucho la atención, porque desde mi vivencia me parece que es verdad. O sea, que si vemos más allá del espacio puramente académico en México, si vemos las relaciones cotidianas que tenemos hoy en día, aún hoy en día, si hablamos, y es más, si hablamos con nuestros mayores, todavía nuestros padres, más aún con los abuelos, vamos a ver que existen hoy diezmadas, pero que han existido durante años, durante generaciones, relaciones que no eran ni públicas ni privadas, sino eran relaciones, y son relaciones colectivas, generadas para satisfacer la vida misma. Yo creo que si salimos del ámbito de la discusión escolástica, en la realidad mexicana sí podemos encontrar la explicación práctica de lo que nos estás dando a entender. Eso es una aportación que yo quería conectar, porque es un esfuerzo que hemos estado tratando de hacer en el seminario. siempre estar tratando de dialogar con la realidad, o sea, que los textos nada más nos sirvan como referentes para entender la realidad y no viceversa. Ahora, unos puntos que yo veía de la discusión que tuvimos antes que vinieras en el seminario, y se los comparto a los compañeros que están, a partir de la lectura de los textos y con tu exposición de hoy, es, de hecho, empezaste así hablando de cómo las formas de dominación precapitalistas entendieron que mientras hubiera una base material que sustentara la sociedad, no iba a ser posible explotarla como se explota hoy en día. ¿Hasta dónde la producción de lo común implica un proceso de reapropiación, de reunificación de la fragmentación en la que nos tienen? Lo otro es también que yo creo que tiene que ver con lo que tú comentas, este nuevo ciclo de acumulación originaria, la relación de lo común como una forma de recuperación de la relación sociedad-naturaleza. Que yo ahí es donde veo tu planteamiento de que lo común excede la idea de bienes materiales comunes. No es que no son bienes comunes, yo ahí discreparía del compañero. Yo creo que sí, por ejemplo, en las regiones michoacanas, pero en muchas regiones del país, los bosques son bienes comunes y así se les reconoce. El bosque es de la comunidad, pero no es de la comunidad porque hay un papel que lo dice, sino porque la comunidad se organiza para retribuir al bosque lo que se toma de él. Se le cuida al mismo tiempo que se toma del mismo. Entonces yo entiendo que lo común, o sea, la actividad ya es solo el medio. Hay una noción de que la actividad es el medio, la finalidad es otra. Es esto del bienestar, pero como el bienestar está muy manoseado, yo hablaría más en términos zapatistas, pues, de la dignidad y de la libertad colectiva. Entonces yo pondría sobre la mesa unas preguntas. Mi pregunta, que tiene mucho que ver también con lo que decía Mina, Lucía y otros compas que me han antecedido, ¿qué elemento es el que le brinda a lo común, a la producción, a las relaciones de reproducción comunitaria, la capacidad de subvertir el capital? ¿Y hasta dónde la conciencia de que estamos haciendo otro tipo de relaciones es importante? A lo que me refiero es el ejemplo que tú ponías de Nueva Inglaterra, es que andaba entre Escocia y Inglaterra. No, tampoco es absolutamente nuevo. O sea, de hecho, de los primeros lugares donde surge el capitalismo mercantilista, que es la Hamsa, lo que eran los Países Bajos, Bélgica, Holanda, pues las relaciones que generaban entre ellos, y por eso eran una federación, eran relaciones cooperativas para la monopolización del mercado, pues, ¿no? Para la dominación del mercado, y les funcionó, y tan les funcionó que estamos donde estamos. Pero era claro que el objetivo de ellos no era el beneficio colectivo, sino era el beneficio particular. Y yo creo que cuando nosotros desarrollamos actividades colectivas, sí es, por la experiencia que yo tengo, sí juega un papel fundamental que haya una noción, una idea explícita de que estamos actuando colectivamente para construir un bien común. Porque lo que dice Lucía es cierto, hay muchos espacios donde las actividades colectivas se dan de modo inercial prácticamente. Se hacen así porque siempre se han hecho así. Pero haciéndose así también pueden servir para oprimir al otro. Entonces yo pondría nada más, ya para no alargar más. Ah, para todos. Sí, dado cerco de responder un poco a la pregunta específica. I try to reply to this question one by one, but also to try to create in the process a certain reframe what I was trying to say before. Voy a tratar de contestar puntualmente, pero también voy a tratar como de reencuadrar y crear un poco la de nueva manera lo que yo he expuesto anteriormente. And I would also like maybe if George could intervene, because he has done a lot of work on the question of the commons on many different aspects. So I think I would really like if George could. Y voy a estar muy contenta si animamos un poco a George que intervenga, porque él también es un experto sobre esta discusión de los comunes. Yeah, I think in fact looking at the first question, right? Mirando la primera pregunta. Yeah, there are some common themes, you know, around throughout all this question. Hay algunos elementos comunes en los comentarios, las preguntas. Which is the contradictions. Las contradicciones in many forms of commons, que hay en muchas formas de lo común. They need to clarify what makes commons antagonistic. Tenemos que clarificar cuál es la particularidad que hace que la comunidad sea antagonista. No. What ingredients, qué ingredientes debe de tener, make the commons something that can be a foundation on which a different type of society can be created. ¿Qué ingredientes son los que determinan que la comuna, lo común, pueda ser la base para edificar un tipo de sociedad diferente? And this is very important because, as you said, you can put in common a lot of bad things, a band of I won't say of robbers, because a lot of robbery is appropriation. So, but. There can be a lot of commons that are not for positive goals. Porque como dice el compañero, puede haber muchas cosas comunes que no se forman con objetivos positivos. And in addition to that, you know, historically and in the present, históricamente y en el presente, además, many forms of communitarian life have not really been forms of life that have been built also on all kinds of hierarchies between the comuneros. For example, hierarchies on the basis of gender. Y muchas de las formas comunitarias en el pasado y hoy, en el presente, han sido construidas a través de jerarquías y jerarquías muy importantes. Por ejemplo, la jerarquía de género. So what I'm presenting, and when I'm saying that, you know, the commons is now really a place of excitement. People are getting excited thinking of the commons. Así es que yo sí les dije que hoy esta idea de lo común es algo que excita a la gente, ¿no? La gente se entusiasma con esta idea de lo común. No intention of idealizing it. Pero no, yo no tengo intención de idealizar esto. In fact, you know, one of my very firm points is that the commons today, they cannot represent any pure form of anti-capitalistic social relation. En realidad, mi postura es que hoy lo común y sus formas no puede representar una forma pura de antagonismo con el capitalismo. Whatever commons we are producing, they are still immersed in a capitalist society. La producción de lo común hoy, lo que podemos producir como común, está inmerso en la realidad capitalista. And I see the commons as a reality, as a social reality that is continuously evolving with our struggle. Entonces, it is continuously being transformed by our struggle. Entonces veo a lo común como una producción que está continuamente transformándose y en lucha con el medio en el cual se forma. And above all, not as an activity, not as a terrain of struggle that excludes other struggles. Other what? I don't see as that now, you know, all our struggle is the commons. I don't see the commons as the only front of our struggle. Así es que yo lo que no veo, además, es que sea nuestra única actividad esto de lo común, algo que sustituya todas las demás actividades de nuestra lucha. Instead, I see the concept of the common and the practice of the common as a sort of practice and perspective that we bring to many struggles. A contrario, yo veo lo común, lo comunitario, como algo como un concepto y una práctica que traemos a muchos tipos de luchas. For example, I believe there is a different way of thinking of a struggle about child care, about guarderías. If we come to it from the viewpoint of the common, or if we come from the point of view, for example, of making it possible for women to take another job. Por ejemplo, para que comprendan lo que quiero decir, la lucha por las guarderías y por el cuidado de los hijos, creo que es una perspectiva totalmente distinta si llegamos a esta lucha desde el punto de vista de lo común y de construir, de producir el común, que si llegamos desde la idea de la liberación de la mujer para que ella pueda trabajar. Entonces lo veo más como una perspectiva que hay que traer a distintas luchas. And I'm going to try in the course of this discussion to explain what's the difference. Y voy a tratar de ejemplificar cuál es la diferencia de esto ahora. So for me the question of the common again is not now a particular form of struggle separate from other or replacing all others, but its particular way of relating to the relationship with capitalism, of intending our antagonism and intending where we want to go, where we want to arrive. Así es que si comprenden, para mí lo común, la perspectiva de lo común, no es una lucha en sí misma, sino es una perspectiva que tenemos que atraer a todas nuestras luchas, como manera también de relacionar esas luchas en algo que es colectivo. So, there are many ingredients, there are many elements that make the common antagonistic, right? That we can use to test, you know, if our activities, if our productions are the good thing or moving towards a good thing, or they are in fact a long way from what we want to build. Así es que en realidad hay muchos ingredientes y muchas maneras para probar que nuestra producción de lo común está siendo realmente antagónica, está sirviendo para este antagonismo o no. For example, the question of use value. The question of use value versus exchange value is extremely important. Por ejemplo, la idea de valor de uso en contraposición al valor de cambio es extremadamente importante. We could spend a lot of time here discussing practically what this means in our everyday life. Podemos pasar horas aquí discutiendo qué significa esto en nuestra vida práctica, en la vida diaria. But for example, all those activities, all those relationships, right? They give more space in our life, you know, to use value, right? To a relationship that are not finalized on the exchange, that are not produced to exchange, are in fact moving in the direction of building the commons. Por ejemplo, todas aquellas actividades y relaciones que abren espacio en nuestra vida justamente para el valor de uso, actividades cuya última finalidad no es el producir algo para intercambiarlo, es algo que está produciendo lo común, está abriendo esta producción de lo común. And above all, you know, activities that allow us, you know, to escape the grasp of the market on our life, right? To escape the domination of exchange relation on our life, so that we can actually expand the areas of autonomy in our life. Sobre todo aquellas actividades que nos van a permitir escapar de la garra del mercado, del dominio del intercambio y de las relaciones mercantiles, estas son actividades que nos van a permitir expandir esta idea de lo común. So it's very clear, for instance, that to be able to reclaim land, to be able to have access to land, to all kinds of forms of natural wealth that can be a foundation for sustenance, it moves in the direction of expanding use value and empowering us to escape the market. Entonces, escaping the market means escaping exploitation, because if you don't have to spend so much money you know, to reproduce yourself, you also don't have to work 10 hours a day in order to guarantee your reproduction. You can begin to reclaim your time. Sí, entonces el acceso, el mayor acceso a la tierra, por ejemplo, al mundo natural, el mayor acceso a lo que nos permite ser autosustentables, nos permite extender esta capacidad y salir del mercado. Y salir del mercado es también salir de la explotación, porque ¿cuánto dinero necesitamos para sobrevivir en estas relaciones mercantiles? Si nosotros expandimos esta relacionalidad no mercantilizada en nuestras vidas, nos autonomizamos de la esclavitud del mercado. To be able, for example, to gain access to space, in, for example, in urban environment, access any struggle around housing, right? The, for example, give us a struggle that on one side resist evictions, right? That on one side resist the continuous increase of rent, and on the other side reappropriate urban spaces, beginning with housing. This, to me, moving in the direction of the commons, por and ejemplo, liberating our time from work. For example, todas las luchas por el espacio, por la vivienda, todas las luchas en contra de los desalojos, todas las luchas para resistir el aumento de la renta, todas estas luchas, desde mi punto de vista, tienden a reapropiarse de nuestro propio espacio y, por lo tanto, construir más espacio para lo común. And I agree completely that it's not only communal spaces, you know, that it's not only the space of the common that is important, but it's also the time of the common. Y concuerdo mucho en que no solo es el lugar de lo común, sino el tiempo de lo común lo que es importante. For instance, to me, history is our common. Para mí, la historia es nuestra comunidad, es lo que tenemos de común. And the reappropriation, the reclamation of our history, the rewriting of our history, in fact, is the recreation, is part of that process of recreating, you know, rediscovering the history of struggle, rediscovering also the history in the way we've been divided. And it's extremely important. La apropiación entonces de nuestra propia historia, la recreación de ella, el reclamo sobre nuestra historia, sobre las luchas de nuestra historia, es una manera de construir lo común. Yes, there should be a whole history of how our memories have been destroyed. You know, there's been an immense investment in the United States, you see it very well, almost every day. You know how there is a constant assault on memory, on historical memory, particularly where historical memory is the memory of the building of a collectivity. La memoria histórica, particularmente, es el sustrato de la colectividad, de la formación de la colectividad. Ha habido una gran inversión para destruir nuestra memoria histórica, particularmente en Estados Unidos. And I want to say add something about time. Y quiero decir algo sobre el tiempo, porque somebody just did, when I was in Oaxaca told me something that he was discussing with his compañero que encontré en Oaxaca. Mi decía que discutía recientemente con un líder del movimiento indigenista en Bolivia, una hermana indígena. Sí, indígena. Él preguntaba, ma ¿cómo va ahora la situación con Morales? Morales está cooptando los movimientos, ¿cosa piensa? ¿Qué tipo de lucha? Presumiblemente, este señor respondió, contestó, bien, no, no somos satisfechos, está un problema. Pero ahora consolidamos lo que habíamos logrado. En 50 años vamos a empezar un nuevo tipo de lucha. Esto el compañero comentaba que esto es muy extraño, es un tipo, es una concepción del tiempo completamente diversa de la concepción del tiempo que ha impulsado el capitalismo, ¿no? Donde todo es ahora, todo debe cambiar rápidamente, ¿no? Es una concepción del tiempo muy larga. Y yo pensaba que es una concepción del tiempo típicamente comunitaria, que te permite de pensar y de proyectar más más allá de tu vida. Porque cuando tú sientes fuertemente los vínculos comunitarios, tú no piensas solamente a tu vida, tú no piensas a tu muerte como la conclusión, como el término de todo, ¿no? Ma tú es parte integrante de un cuerpo más largo, ¿no? Más largo, que se proyecta en los siglos. Tú puedes decir, ah, en 50 años, ¿no? Sí, que esto me parece el espacio, el tiempo comunitario de que cual tú hablas. Yeah, and one last thing about the first question is that definitely, this whole question of the common has been produced also by the crisis of the parties, right? The crisis, the sense of complete alienation and detachment of new generation of quote revolutionists from the parties. Sí, quiero añadir algo más a esta primera pregunta, y es cierto, es toda esta idea de lo común ha tenido espacio por la gran crisis que ha habido, la desvinculación total y la desconfianza a la idea de los partidos. Esto es algo que hay que reconocer. Sí, the parties of now we all are very easy. It's we all critical, and we all know that at least where I come from, we are anti-parties. Well, hoy son muy criticados los partidos, por lo menos de donde yo vengo, todos somos antipartidos. But we now recognize that within the parties there was a constant transmission of knowledge from one generation to the other. Pero maybe not good knowledge, but there was a transmission of knowledge. Pero hoy sabemos que en la vieja formación partidaria, ideológica, y en esa tradición había una transmisión de conocimientos. Quizá no la mejor, pero sí había una tradición de transmisión de conocimientos. For example, when in Italy you joined the Communist Party, you joined the whole view of the world, and you el Partido Comunista en Italia y en cualquier lugar, sí. Anexabas con toda una cosmovisión, con una visión del mundo, y ya había colectividad ahí. And this new sense of being orphan, and therefore needing to produce our knowledge, needing to recreate our history. Y hoy tenemos esa necesidad, porque sí somos huérfanos, y sí tenemos esa necesidad de reproducir nuestro conocimiento y de reconocer nuestra historia. Sí, it's very important. I don't know if you want to add something. Well, in a way, the project that Sylvia involved with and doing with many comrades has to do with, I see an analogy with what happened with the word democracy and the concept of democracy. Because from the beginning of capitalism, 16th century, down to the 19th century, democracy was seen with terror by the ruling classes. Democracy, as far as they were concerned, this is certainly true of the so-called founding fathers of the United States, they were absolutely adamant that we would not have a democracy in the United States. El proyecto que está exponiendo aquí Silvia y que hemos discutido mucho tiene que ver con una analogía, con el concepto de democracia y de cómo ese concepto de democracia del siglo XVI al XIX era un concepto totalmente inaceptado, o sea, había una gran oposición a la democracia. So, the question at that time was, can democracy be turned around and made functional to capitalist accumulation? This was the key question of the 19th century. I'm not sure about Mexico, but certainly from the United States and Britain, in different modalities, this was it. And la gran cuestión en la discusión fue justamente la democracia puede ser quebrada y puede ser tornada funcional a la acumulación capitalista. Esta era la discusión en Estados Unidos y en Gran Bretaña en el siglo XIX. And in fact, they did manage to turn what seemed to be an object of terror and horror into a very friendly pet for the system. Así es que lograron su objetivo de la democracia, que era algo que les daba terror y horror, ahora es una pequeña mascota. I think we're in a similar situation with respect to the commons. And it's a very decisive one. And that, in a way, what we're doing is we're trying to make, to booby trap. You know what a booby trap is? No. Trampa cazabobo. ¿Qué? Una trampa cazabobo. Ah, booby trap. Así es que algo similar está sucediendo con la idea de lo común. Ahora quieren atraparla, ¿no? Quieren cooptar ese concepto para quitarle el sentido. I also want to just say one more thing, because I what you said about the experience, it's very important, you know, that and the question of the commons as an experience, you know, and I'm thinking here of a lot of literature that I've read from people like Lefebvre to many others who observed the change, the moment of change, of social change, you know, maybe in the 30s or in the 40s, and they realized that the whole world was dying. And the world that was dying was a world that they didn't call it the common, but now we could call it the common. Esto de la experiencia que es tan importante que tú mencionaste, yo esto quiero decir que hay una importante literatura en donde, por ejemplo, Lefebvre y otros nos hablan de cómo están viendo morir un mundo, un tipo de mundo, y ellos no lo llaman así, pero hoy sabemos que el mundo que estaba muriendo era ese mundo de lo común. Sí, for example, I have been very interested to see how the concept of death has changed. I'm very interested, for instance, in the expression of death in Mexico. Por ejemplo, me interesa mucho cómo ha cambiado esta la idea sobre la muerte. Me interesa mucho el concepto de la muerte en México. Sí, because, for instance, in Europe, you know, for a long, long time, death was a collective issue. When somebody died, everybody knew. There was no somebody in a big building, everybody knew, and everybody was told, the bells were ringing, the body was passing through the center of town, there were announcements everywhere. Now that is so individualized that in a place like the United States, you almost feel guilty if somebody dies to mention. Por ejemplo, en Europa, yo recuerdo cuando si alguien moría, todos nos enterábamos, era un evento colectivo, el cuerpo pasaba por el centro de la ciudad, había anuncios, todo el mundo sabía de la muerte. Eso hoy ya no existe más, pero en Estados Unidos es todavía peor, es un hecho totalmente individualizado, al grado de que uno se siente culpable de mencionar que alguien ha muerto. Sí, hoy la muerte es un fatto completamente privado. La muerte de una persona no es un hecho que afecta a la comunidad. Es un hecho que es solamente tu problema. Es mejor si tú no lo hablas. Y todos te van a decir, es okay, ¿no? Sí. Tú parece muy, ¿cómo se dice? Débole, ¿no? Débole, sí. Si hablas de la muerte. Sí. Lo mismo con muchas otras manifestaciones de la vida, ¿no? Que son completamente, bueno. Okay, están muchas otras preguntas. Ah, la cuestión de Ostrom, la cuestión de Ostrom. Sí. see, Ostom is very much part, you know, of that reflection. Mm-hmm. Ostom actually was very struck, you know, I think her work, she was an economist and she was very struck by what she learned looking at system of pasture, you know, pasture system in Africa. And she saw how, in fact, they could be managed collectively quite well, even though they were not necessarily organized in a communitarian way. Or they were organized in a communitarian way, but they could also be connected with the market, right? So she came to the conclusion that there is, in fact, a lot of activities that are best organized collectively. Ostrom, bueno, Ostrom, ustedes saben, es muy importante, Premio Nobel de Economía. Ella estuvo muy golpeada por el hecho de darse cuenta de que muchos en África, muchas cuestiones eran más cuidadas si se hacía colectivamente que si no. Entonces eso también le dio la idea de que habría que colectivizar, o que el hecho de lo común era algo que era funcional. Sí. No, for Ostom, the common, it's really this disturbed reality, which can be useful under particular circumstances, whether it is the coastal areas, the seas, or pasture lands. Para Ostrom, en realidad, lo común es esta tercera realidad de la que hablábamos, que puede ser viable, sobre todo cuando tenemos recursos como el mar, los terrenos para la pastura, estas cosas que deben de ser cuidadas colectivamente. But it does not question the power of the state. Pero no cuestiona el poder del Estado. I think another important ingredient, another important element in the definition of the common, how it can be antagonistic, is precisely this relationship to the state. Y creo que otro ingrediente súper potente para que la producción de lo común que nos estamos imaginando sea antagonista es su confrontación con el Estado. This does not mean that we do not, in depending on the power relation, also negotiate with the state in the course. No estoy diciendo que no haya que negociar con el Estado en el curso de la lucha, para nada, pero sí hay que confrontarlo. So, but the question is whether, you know, your political horizon is an horizon that moves, that, you know, wants to create a society where the state is still the dominant power, or there's still a state. That's the horizon? This is our conception. For us, commons means no state. Para nosotros, okay, means the end of the state. Exacto, ¿no? Para nosotros, la construcción de lo común implica el fin del Estado. Entonces, no estamos planteándonos una lucha donde el horizonte final sea el Estado. And that quality, you know, that horizon, in some ways, has to also impact what we do on a day-to-day basis. It's not only something to be placed, you know, out there at, you know, in a kind of future, but it's something that has to inform, to give shape to our struggle on a day-to-day basis. In other words, that the struggle have, in some ways, bring us closer to a situation, you know, where the state is, where basically the state disappears. Así es que este horizonte político no es solo un horizonte que está allá lejano, no, tenemos que articular ese horizonte con nuestras acciones. Es un horizonte que debe de informar nuestras acciones en el doble sentido, formar las acciones e informarlas con el objetivo, sí, eventual, de que el Estado evacuar al Estado, vamos a superar al Estado, sí, vamos a trascender el and Estado. And here I want to reply, to me the state is not the product of a social contract. Para mí el Estado no es la producción de un contrato social, por supuesto. If it is the product of a social contract, it is a social contract between, in the bourgeoisie, between the, you know, the property owners, you know, sí. When locked things or of the social contract, you know, or Hobbes thinks of the social contract. He thinks of a social contract that is stipulated by men of property. Si es un contrato, en todo caso es un contrato entre los propietarios, varones propietarios, como Locke y como Hobbes piensan el contrato social, es un contrato entre propietarios. Yeah. So I don't think that the to me and to many of us, I think that the line between the public and the common is very, very clear. Entonces, para nosotros la línea de división entre lo público y lo común es muy clara. No, in fact, we don't control the public. Nosotros no controlamos lo público. It is for us, presumably, but we actually do not control. Se supone que es para nosotros, pero no tenemos ningún control sobre lo público. And in this way, you know, there is something interesting that has happened in the last few years about because through these discussions about the commons, people have begun to look back at the rise of the welfare state. Algo interesante en esta discusión que llevamos ya tiempo de lo común es que la gente empezó a mirar atrás hacia el Estado benefactor. Sí, no, because you know, precisely trying to understand the difference between the common and the public, right? The question of the welfare state, the creation of the public pension, public education, you know, public system of healthcare, right? And we have always seen the creation of this system as victories of the working class, because we saw very correctly that they were brought into existence by very strong processes of struggle. Por ejemplo, esta idea de, bueno, cuando estaba el Estado benefactor, el espacio de lo público era mayor, la pensión pública, la educación pública, todo esto como si fuera el Estado benefactor en sí mismo. Y nosotros siempre hemos visto esta generación de lo público como una victoria. Los triunfos de la clase trabajadora. No, no, nunca nos pasó desapercibido que esto era producto de la lucha. Lo vemos como una victoria de la clase trabajadora, uh-huh. Porque sabemos que fue el resultado de un proceso de lucha, uh-huh. ¿No? El welfare state no nació de nada, nació de muchas luchas, uh-huh. Y siempre lo consideramos una victoria, uh-huh. Pero ahora discutiendo la cuestión del público y del común se empieza a realizar que sí, antes del estado del welfare estaba un tipo de autoorganización en las comunidades, por ejemplo en los años 20, en los años 30, al inicio del siglo XIX, por ejemplo en los Estados Unidos, ¿no? Estaba un tipo de sindicato muy diferente y de organizaciones de trabajadores muy diferente de los sindicatos de hoy, porque estaba muy radicada en la comunidad. Y entonces estaban estas organizaciones de los trabajadores que aprovechaban todo, la salud, las pensiones, un dinero por los funerales, que organizaban la reproducción. No estaba un tipo de sindicato, de organización que estaba confinada en la fábrica, que estaba confinada, en limitada a luchar en los lugares de trabajo salariado, ma che si occupava di tutta la questione della riproduzione della vita e tenía, es por eso que los trabajadores, las comunidades tenían un poder, porque no estaba una división entre el lugar de trabajo salariado y la comunidad, estaba un continuo y la comunidad era siempre involucrada cuando estaba una huelga, cuando estaba sí, y que efectivamente, en realidad, el desarrollo del estado del welfare fue una respuesta a estas luchas que Kingston, que en un cierto sentido, de un cierto lado, ha satisfecho alguna demanda, alguna que venía de los trabajadores, de la lucha, pero en una manera muy limitada, en una manera que también ha domesticado la lucha, sí, que ha, ¿cómo se dice?, limitado la capacidad de autoorganización, ¿no?, que estaba en estas comunidades, ¿no?, que el estado del welfare ha, ¿cómo se dice?, ha concentrado, ¿no?, concentrado las actividades de apoyo a la reproducción en organismo muy burocrático, y que le ha reservado solamente por algún tipo de trabajadores, por ejemplo la pensión, ¿no?, la pensión, el seguro social, esto es por el trabajador salariado. Si tú eres una mujer que hace el trabajo de la casa, tú no tienes ningún derecho a la pensión, tú no tienes algún derecho de tú misma a la salud, ¿cómo se dice?, healthcare. A la salud social. A la salud social, ¿no? Tú debes depender de tu varón por obtener un poco de pensión, sí. Entonces, el estado del welfare, como nosotros lo hemos conocido en los Estados Unidos, ha sido también ha satisfecho algunas necesidades, pero en una manera muy divisoria y muy limitada, ¿no? En una manera que ha desactivado. Oh, sí. Desempoderado. Sí, desempoderado. Okay. Bueno. Do you want to add something here? No. No? Sí. Yo creo que esta cuestión del Estado es muy importante. Sí. Sí. Esto es una cualidad central, es un elemento central. Tú preguntabas qué es el elemento, alguno de los elementos centrales que hacen del común una relación social antagonística, ¿no? Lo es si no presume la existencia del Estado, ¿no? Cuando se organiza al lado del Estado, no lo es. Es una... Bueno. E come strategia di autodifesa, sì, naturalmente, può essere una strategia di autodifesa, una strategia di autonomia, no? Di creazione di autonomia, di spazi autonomi. Ok. Sì. Lucia, se tu pregunta, yo comprendo que es verdadero que todo este esfuerzo para construir redes comunitarias, ¿no?, puede sembrar algo que nos complica la vida, ¿eh? Que nos complica la vida. Porque si tú tienes un trabajo, si el transporte, también, ¿no? Esto es verdadero de toda lucha, ¿no? Porque no solamente de la producción del común, ¿no? Yo creo que la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas? ¿No? Porque me parece que la creación de la producción del común no es solamente un objetivo a lograr, ma es una condición para lograr objetivos. No es solamente algo a conquistar, ma es una condición para conquistar algo. Si no somos capaces de crear vínculos solidarios entre nosotros, de compartir de manera diferente, no competitiva, no aislada, la nuestra vidas, no podemos luchar, ¿no? Es una una manera de pensar nuevamente lo que es una lucha también, lo que son los requisitos, condiciones de una lucha exitosa, que una lucha es exitosa cuando están ligamentos fuertes ante lo que son en lucha, ¿no? Bueno, por ejemplo, I'm going to say it in English. Yes. A lot of interest also in the question of the common came at the end of the 90s. Mucho del interés en lo de lo común vino al finalizar los 90s. Sí, a new impulse to the discussion of the common. For example, after Seattle, after Quebec, after Cancun, etc. No, when people, many people, thousands and thousands of youth went through this experience of being in this mega demonstration, right? Working for months and months and months to bring 20,000 people, 50,000 people into the streets. Estos impulsos de la nueva discusión sobre lo común vienen después de Seattle, después de Canadá, después de Cancún, después de todos estos experimentos que trajeron a tantos jóvenes y que fueron preparados por tanto tiempo, donde se congregaron 20,000, 50,000 personas. Esta experiencia trajo un nuevo impulso a la discusión de lo común. And then, at the end of it, okay, the day is gone, everybody goes home, completely exhausted, and where we are. And this sense that the movement go up and down. You have these great moments, and then the movement seems to fall apart again. Y bueno, al final de esto ya todo el mundo se va a su casa y parece que todo desaparece, ¿no? Entonces esta vivencia del movimiento como olas, donde hay grandes momentos y después parecería que no queda nada. And this generated also a discussion. How do we create a sense of continuity in the movement? Esto generó una discusión. ¿Cómo podemos generar una sensación de continuidad en el movimiento? You know, a movement that keeps building, a movement that, in a sense, creates a bond, a new form of relation that are not so easily dissipated. Un movimiento que crea lazos que no son tan fácilmente disipados. And this is the idea. And then that began a discussion. Y entonces empezó una discusión. That I referred to it before. You know, how do we organize? Even just looking at the way people, you know, in the movement organize. How do we organize? Do we really know each other's problems? Do we have an idea, for example, when we go to this big demonstration, begin to organize, what is the problems of the people next to us? Por ejemplo, discutíamos, en realidad conocemos la problemática de las personas que están aquí junto a nosotros. Vamos a estas grandes demostraciones, pero conocemos la problemática de los que están aquí al lado de nosotros. Do we have some knowledge of the people around us, except for small group, to have a sense of trust into what is going to happen? Aparte de nuestros grupos pequeños, tenemos alguna sensación de confianza con toda la gente que está movilizándose. And many ask, you know, many young people, not older people alone, but young people question ways of organizing that tend to exclude people from movements. Y muchos jóvenes cuestionaron formas de organizarse que tendían a excluir a otras personas del movimiento. Right? For example, not taking into account that there are young people as well who want to be involved, but they may have all kinds of medical problems, family issues, etc., etc. So the idea that in fact, unless we share more of our lives, unless in a way we are in a movement in which we share more of our life and we are more aware of how our life is organized. And sí, por ejemplo, jóvenes que tenían problemas médicos o el hecho de tener que hacerse cargo de la casa, si no compartimos más nuestras vidas y la problemática de nuestras vidas, si no conocemos más cómo son nuestras vidas. Yeah, so the idea of bringing commoning relationship within the movement. common in relationship that can common in relationship, no sé cómo traducirlo, pero es como creation of bonding, pues sí, relaciones que van comunizando, haciendo comunidad, ¿no? Sí. Haciendo comunidad, sí. Yes. Esta fue la de esa discusión, pues, de estos grandes eventos salió esta discusión porque nos cuestionábamos, bueno, vas, ni siquiera conoces al vecino y entonces cómo generar estos vínculos. Right. So right now that's also a discussion. How do we create, for example? Sigue siendo una discusión. And the question of space, of course, is important. Having social spaces, tener espacios, tener territorios, sure. Tener espacio social, claro que es importante. Yes. And but also activities that are not only, you know, preparing for a demonstration. Pero también actividades que no son solo prepararse para la manifestación. Sí. But also, in a sense, are really community creating activities. So this is something in which we try to realize. Many people try to realize the common in the past. Entonces, actividades que crean comunidades, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Well, the Occupy movement of 2 years ago seemed to drop from the skies and satisfy Sylvia's definitions because it was exactly in response to everything Sylvia was saying that the idea of staying with putting together the kitchens and the meditation rooms and the clinic and the local internet radio. So to keep everybody there and to make this space not a public space, in fact it was a public private space, and in fact it was because it was a public private space that police didn't know exactly what to do. El movimiento Occupy Movement, ¿no? Que pareció que cayó del cielo, ¿no? Y que entonces todo lo que tuvo que solucionar este movimiento para hacer de este espacio que no era un espacio público, era un espacio público privado, porque se tuvo que organizar la cocina, los medicamentos, la clínica, el internet local, la radio, todo lo que permitió que la gente llegara y pudiera quedarse ahí. Entonces eso fue de hecho lo que desorientó un poco a la policía también, no sabían qué hacer con esto. So that movement trained in the United States is a whole new generation. Ese movimiento entrenó, al menos en los Estados Unidos, a toda una nueva generación. Yeah, and I think again, you know, when we think of commons, we are thinking and I think that now the discussion in the common, at least in the United States, draws from many inspiration, right? From many historical examples, but always with the idea we are not going back to the past, but we are producing something new, but draws from many places. Certainly the influence of indigenous movement, the influence of the Native American people, been very, very important. Así es que hoy en Estados Unidos les puedo decir que la idea de lo común y la discusión sobre lo común que queremos producir viene de muchos lugares diferentes. Los nativos indígenas, los indígenas, los movimientos indígenas de otros lugares. Hay muchas inspiraciones, pero lo que sí es común es esta discusión de que es algo nuevo. No es un retorno al pasado, estamos creando algo nuevo. Comes also from the history of socialism and anarchism. Y claro que entonces viene de experiences of mutual aid. Del mutual aid, del cooperativismo, sí. De la historia del socialismo, del comunismo, sí. Del anarquismo. But and again, I think it's inspired. You know, there's also the looking at the common from the negative point of view, rethinking what is the capitalism has done. In what ways capitalism has disempowered people? You know, in what ways has been able to become hegemonic? Así es que esta también es una manera de ver lo común desde una forma negativa. ¿Qué ha hecho el capitalismo para ser victorioso? ¿Qué ha hecho el capitalismo para dominar? ¿De qué manera ha construido sus relaciones y ha destruido lo que había para poder ser hegemónico? For instance, begin to really reflect, how, what has meant the separation of people from the land, that has meant not only from the land, but from the whole relationship with nature. What that has meant, what kind of loss has been, not to be feeling that continuity between our life and the life of the natural world, in terms of knowledges, in terms of the power that comes from feeling that you are part of something larger than you, that there are forces around you of which you are part, and we could deal with it longer, but that separation has been definitely a way of weakening people's resistance. In the same way as the separation of people from each other, this the kind of individualism. So there's been a whole ways in which people have been stripped from their connection to larger bodies, to larger realities, from which they were drawing, as much strength. Por ejemplo, pensar de manera más profunda qué significa la separación de la gente de la tierra y de la naturaleza. ¿Qué tipo de pérdida se articula ahí cuando ya no nos sentimos cerca de la naturaleza? Cuando tampoco tenemos esos saberes y ese poder que nos da el sabernos y sentirnos parte de algo más grande. ¿Qué pasa con esa ruptura? Es una manera en la que la gente ha perdido, se ha debilitado su capacidad de resistencia, esta ruptura entre la vida humana y la naturaleza. Sí, ruptura también entre nosotros. Y ruptura entre nosotros, el uno del otro. De la individualización, atomización de la vida en todos sus aspectos, Sí. Que es un endebolimiento, una debilitación más grande, ¿no? Y también la división de los animales, ¿no? En que toda esta continuidad, que es una continuidad de sentido, de conciencia, ha sido mutilada, ¿no? Que hemos entrado en el capitalismo y continuamente reciclados en función de una continua mutilación. O bien, una mutilación que es resistida con la lucha, que es subvertida. Pero está este esfuerzo, ¿no? De cortar nuestra memoria, de dividirse, de atomizar nuestra vida, de destruir todo del pasado que representa un momento de inspiración, un momento de encorajamiento, de estimulación, sí. Encorajamiento, sí. Valor. Yo creo que te había contestado, sí, que no siempre, claro que no siempre el común ha estado históricamente, ¿no?, antagonístico al capital, y que el común ha sido compatible muchas veces, ahora también. Sí. Por ejemplo, ahora está una gran lucha en los regímenes comunitarios, en los regímenes comunitarios que existen ahora, por ejemplo, en África, y yo creo también en América Latina, está de gran contradicciones, en particularmente contradicciones entre los hombres y las mujeres, porque en la medida que el acceso a la tierra es siempre más difícil, ¿no? Porque del Banco Mundial, la privatización, el despojo, entonces el espacio comunitario es reducido. En esta medida a muchos hombres en muchas comunidades introducen regulamentaciones que excluyen de mujeres o excluyen algún tipo de mujeres. Por ejemplo, en algunas partes del África, los hombres, los varones han introducido reglas que excluyen las mujeres que han casado del acceso a la tierra. Sí, porque dicen que no pertenecen al pueblo, ¿no? Esto porque ahora la tierra es siempre más disminuye, ¿no? La posibilidad de cultivar. Entonces está una lucha que es una lucha interna. Está una lucha también sobre lo que hacer con el cultivo, finalizarlo al mercado o finalizarlo a la subsistencia. Se van a vender las vacas, se van a vender los árboles o se tienen por el futuro. ¿Qué es la riqueza? Esto es una cuestión que sí. Sí. ¿Qué es la riqueza? Sí. Bueno, yo creo que me enfermo aquí. Sí, sí, fue mucho, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Vamos. Sí. Concluyendo.